Sí, les decía que no era muy importante ahora al principio saber distinguir la E abierta de la E cerrada o la O abierta de la O cerrada. Este sonido que vamos a ver ahora sí que sería importante, sí que es importante aprender a pronunciarlo. Este sonido se consigue de la siguiente manera. Ponemos la boca como si fuéramos a silbar. Es decir, cerrándola casi, casi, casi del todo, dejando un agujerito muy chiquitito y redondo. Y justo cuando tenemos la boca en esa posición, pronunciamos una E. Poner la boca para decir una O y decir una E. Y hay que cerrarla casi, casi del todo, como si fuéramos a dar un beso o como si fuéramos a silbar. Si hacemos eso, obtendremos el siguiente sonido. E. E. Este sonido aparece en varias situaciones. Por ahora vamos a ver solamente ese sonido que va integrado en en monosílabos, es decir, monosílabos que acaban en ese sonido que se escribe con una E normal. El problema es que la E normal que conocemos unas veces sonará E y otras veces sonará pues, E o E. Quizás simplemente ahora quédense con que cuando vean uno de esos monosílabos que pongo ahí, deben pronunciar E. Así que los voy a pronunciar. Le, je, de, que, me, te, ce. Ne. Hemos visto que hay dos que se pronuncian igual, aunque se escriben de manera diferente. Se con SE y con CE. Bueno, pues esto es importante. Además, de las primeras cosas que vamos a aprender es a ponerle artículos a las palabras, el artículo determinado. Y allá tienen el artículo el, que en francés el masculino será le. Y también tenemos, por ejemplo, el pronombre personal yo, cuando va seguido de un verbo, el pronombre sujeto yo, que en francés se pronuncia je.